Hola Mariana, te habla Nana y Walter, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, coméntanos un poco lo que se va a dar esta tarde allí en la Universidad de Río Negro a partir de las 18 horas en el aula 1. Bueno, esta tarde es una actividad donde queremos discutir los desafíos hacia la paridad de género en Argentina, pensando sobre todo en, digamos, la experiencia nacional y también la experiencia de la provincia de Río Negro. Cuando decimos paridad en Argentina, estamos pensando básicamente en reformas electorales que lo que buscan es promover que exista igualdad real, es decir, iguales números de mujeres y de varones en las listas de candidatos a los cargos de elección popular. Ustedes en Río Negro tienen una ley de paridad que fue de las primeras de las provincias del país, que data de 2002, pero fue una novedad en el país porque, bueno, como ustedes seguramente saben, la mayoría, tanto a nivel nacional como en la mayoría de las provincias, no hay leyes de paridad, sino de cupo mínimo. Y desde el año pasado, en el Congreso de la Nación, se está discutiendo una ley de paridad que sería más semejante a lo que ocurre aquí en Río Negro, que está en discusión desde, bueno, desde hace más de un año, con algunas dificultades. Ahora hay media sanción, es muy probable que esa ley finalmente sea sancionada, pero bueno, realmente con un proceso legislativo que tuvo sus complicaciones. Entonces, un poco la idea de esta tarde es discutir, bueno, primero, ¿por qué se necesita una ley de paridad en el país? ¿Cuáles son las desigualdades que todavía experimentan las mujeres en la política nacional? Y a partir de eso, bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy de esa iniciativa? ¿Qué actores se están movilizando a favor y qué actores han, de alguna manera, también influenciado en contra, planteado algunos argumentos contrarios? Y finalmente, bueno, dar un debate sobre el panorama postelectoral vinculado con la igualdad de género en la provincia de Río Negro en particular. Esta es un poco la idea general de la actividad, poder discutir estos temas con la comunidad. Mariana, ¿cuál es la situación con respecto bueno, leíamos que has participado y estás enredada con América Latina? ¿La situación de América Latina en cuestión de paridad de género? ¿Argentina es avanzada o está ahí o hay un país que realmente es puntal en esto? Argentina se quedó atrasada. Argentina fue muy innovadora en 1991, porque fue el primer país, no solamente de América Latina, sino del mundo, en sancionar una ley de cupo. Las leyes de cuotas, que se llaman técnicamente, lo que se conoce en Argentina como el cupo femenino, fue un invento argentino, por decirlo de alguna manera, y luego de la sanción de esa ley, todos los países de América Latina, con muy poquitas excepciones, como por ejemplo el caso de Guatemala, sancionaron leyes semejantes. Pero lo que viene pasando es que desde hace ya varios años, en particular desde el año 2007, donde hubo un encuentro regional de jefes, perdón, de ministras de la mujer de la región, y se sancionó un documento que se llamó el Consenso de Quito, que planteó la necesidad de salir de este modelo de porcentajes mínimos para mujeres para instalar la idea de paridad. Y desde el 2007 hay varios países latinoamericanos que han venido avanzando, dejando atrás estas leyes mínimas para sancionar leyes de paridad. Los casos emblemáticos son Ecuador, Bolivia, Costa Rica, México. Mira. Hoy son varios los países de América Latina que han avanzado en esta dirección. Bolivia, por ejemplo, es el segundo país del mundo con más mujeres en su Congreso Nacional, con más Mira. del 50%, y Argentina quedó rezagada en esta discusión. Hoy estamos con un 30 y pico% de legisladoras nacionales, lo cual, si uno lo pensara en términos abstractos, podría creer que es una cifra no tan baja, pero realmente después de 25 años de una ley de cupo mínimo, lo que podemos ver es que ese cupo no se transformó en un mínimo, sino en un máximo. Funciona hoy como un techo y no como un piso. Por eso es importante empezar a plantear esta discusión de paridad de una manera más equilibrada, porque todos sabemos que la política argentina está llena de mujeres, que los partidos no carecen de participantes mujeres, pero realmente a la hora de llegar a los puestos más jerarquizados, las mujeres siempre tienen muchas más dificultades que los hombres. Entonces, Argentina creo que fue innovadora en su momento, fue un país pionero, fue un país que encendió la luz para muchos otros países respecto a este tema, pero que se quedó atrás respecto de cuáles son hoy las medidas más innovadoras y que han permitido además tener mejores resultados en este aspecto. Y lo que está siendo tratado pronto a ser aprobado, ¿de alguna manera respeta la idea de generar una paridad concreta o en realidad es como una especie de maquillaje? No. En el Congreso de la Nación hoy hay una ley que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, que también tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que tuvo un dictamen favorable para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados hace poco, un dictamen favorable de comisiones, que plantea justamente esto, establecer un piso de 50% y ya no de 30% para la participación de las mujeres en las listas de candidatos nacionales, es decir, de diputados, de senadores y de parlamentarios del Mercosur. Es decir, que sí sería un avance, por un lado, por esta cuestión, y en segundo lugar, porque también tendría en cuenta algo que la ley actual de cupo femenino no considera, que tiene que ver con los reemplazos. Es decir, que también establece que se contemple la paridad cuando personas ya electas se reemplazan, renuncian o piden una licencia, digamos. Es decir, que la ley no solo contemplaría las candidaturas, sino también los reemplazos de candidatos electos. O sea, si hay una diputada electa que tiene que dejar o pide, bueno, esto es un reemplazo, no que haya corrimiento, sino que sea la diputada que continúe en la lista, sería. Pero de su mismo género. Está bien, por eso, del mismo género, exactamente. Está sí. Bien. Lo cual funciona distinto según sea la lista de senadores o de diputados, ¿no? Pero el tema es ese, que haya reemplazos de género equilibrados y que no sean reemplazadas simplemente por el candidato que sigue independientemente de su género. Mariana, sí. Sí. Estábamos conversando ahí por teléfono recién, que bueno, es algo que también lo comentamos acá, que cuando se presentaron las listas para las elecciones PASO, en Rosario se presentó una lista conformada 100% de mujeres y que la querían impugnar justamente porque decía que no cumplía con la paridad. Entonces, ¿cómo es con el cupo? Sí. ¿Cómo es esto entonces? Bueno, esto fue un caso muy interesante. Es un partido local que se llama Ciudad Futura, que es un partido integrado en general por personas muy jóvenes, que en el marco de la selección de candidaturas para las PASO, como vos decías, tomaron la decisión internamente de impulsar una lista de candidatas exclusivamente de mujeres. Y lo tomaron esa decisión en una reunión de partidaria democrática, ¿no? O sea, fue una decisión consensuada entre los miembros del partido. Y entonces presentaron una lista conformada en un 100% por candidaturas de mujeres. Cuando presentan la lista, el juez electoral de primera instancia, digo, es una lista de candidatos a diputados nacionales, con lo cual actúa la justicia federal, le plantea que la ley no cumplía con la ley de cupo, que la lista no cumplía con la ley de cupo femenino y su reglamentación. Esto es jurídicamente falso, a mi juicio, porque nosotros tenemos nuestra ley de cupo femenino, establece que claramente que el 30% es un piso y no un techo. Claro. Y la ley tuvo varias reglamentaciones. La última reglamentación que tuvo la ley nacional de cupo femenino, que es de 2005, deja muy en claro que el 30% es un porcentaje mínimo y que el objetivo de la ley, que es una medida de acción afirmativa, es proteger los derechos de un grupo que ha sido históricamente discriminado, que es el de mujeres. Sí. Y entonces no se aplica a los hombres, no hay un cupo masculino. Lo que dice el juez electoral es que una lista conformada en un 100% de mujeres violaba la ley de cupo. Lo que hace Ciudad Futura es recurrir a la justicia de segunda instancia, a la Cámara Nacional Electoral, en disidencia con la decisión de este juez, y la Cámara Nacional Electoral ratifica la opinión del juez diciendo que esta lista lesionaba los derechos de varones y que era una inconsistencia jurídica plantear que al defender derechos de un grupo se lesionaran los de otros. lo cual es contrario al espíritu de la ley de cupo femenino. Como ustedes seguramente saben, yo no soy abogada, pero las leyes se interpretan en un contexto. Y una ley de acción afirmativa tiene que ver con un contexto donde el grupo discriminado son las mujeres y no los hombres. Sí, y quienes sancionan además son hombres, en este caso, ¿no? ¿Cómo? Y quienes sancionan, quienes sancionan son hombres. Exactamente. Este proceso, bueno, para resumir un poco, la lista tuvo que reordenarse, le exigieron a Ciudad Futura que si quería presentarse a la elección iba a tener que poner varones en su lista. Lo que hace el partido es reordenar la lista, es decir, poner varones, pero decir públicamente, o sea, anunciarle a la ciudadanía que si llegaban a ganar, los varones iban a renunciar. Porque lo hacían de manera simbólica para poder cumplir lo que les exigía la justicia y competir en la elección, pero que estaban en desacuerdo con esa medida, porque lo que querían era transmitirle un mensaje de igualdad a la sociedad. Uh-huh. Lo que llama mucho la atención respecto de la actuación de la justicia electoral es que primero actuó de oficio. No hubo un candidato varón potencial de Ciudad Futura que se sintió afectado y hizo un planteo judicial. Los jueces actuaron de oficio en este caso. Como vos bien decías, la justicia electoral es un ámbito súper masculino. La Cámara Nacional Electoral no tiene una sola magistrada mujer. El juez que toma la decisión es un hombre, el fiscal que interviene es un hombre. A ver, por supuesto que puede haber hombres con una perspectiva de género y puede haber mujeres que no lo tengan. Pero realmente este caso es muy ilustrativo respecto de cómo una justicia con una perspectiva muy estrecha respecto de los derechos políticos de las mujeres termina convalidando una decisión que es contraria al espíritu de la ley nacional de cupo femenino. Porque la ley de cupo femenino fue justamente un piso. Lo que planteó sí. Era, bueno, necesitamos remover barreras para que un grupo que históricamente no podía llegar pueda hacerlo. Entonces, estas decisiones llaman mucho la atención en un contexto donde se está discutiendo justamente una ampliación de ese piso mínimo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es un signo de alerta, porque de alguna manera la justicia electoral ha tenido históricamente un papel importante en hacer cumplir la legislación. Uh-huh. Y este fallo, de alguna manera, es bastante contradictorio con una serie de decisiones que esa misma justicia electoral tomó en otros momentos. Entonces, bueno, claramente me parece un signo de preocupación. A mí me preocupa profundamente que, sí. que la justicia electoral falle en ese sentido. Frente a un caso como este, donde no había ningún derecho lesionado, ni ningún particular, ni ningún ciudadano que estuviera impugnando la lista. Sí. Mariana, también, bueno, más o menos, viendo el panorama como está hoy por hoy, el cupo laboral trans a nivel nacional se ve muy lejos, ¿no? Mira, ahí no quisiera aventurarme porque no sé en qué está la discusión, no es mi tema de investigación. No quisiera hablar de un tema que yo no estudio. Bueno, lo que sí, para hablar de paridad de género, hoy a las 6 de la tarde, aula 1 del campus, nos preguntábamos, ¿está confirmado? Exactamente, sí. Al aula 1 del campus a las 18 horas. Bueno, y no vas a estar sola, sino que estarás con Mariana Rulli también ahí compartiendo opiniones. Le dicen conferencia, pero en realidad uno puede ir a intercambiar tranquilamente, ¿es así? Es por supuesto, la idea es justamente abrir un debate, la idea es acercar esta discusión a la comunidad y pienso, no lo consulté con las organizadoras, pero estoy segura de que va a haber un espacio justamente para que las personas puedan hacer preguntas, plantear inquietudes, discutir, dialogar, es la idea, ¿no? Es poder justamente abrir estas discusiones con la comunidad en general.